sin tierra, sin cielo. Jesús y yo, salvadas las distancias, somos dos habitantes del exilio y lo somos por cautos, por ilusos. Algo se nos quebró en mitad del verbo y así sobrellevamos esta pena restaurando vitrales y nostalgias. No tenemos altares ni perdones. Jesús y yo, de pueblo memoriosos, a veces compartimos el exilio. Compartimos los panes y desiertos y las complicidades y los Judas y el camello y el ojo de la aguja y los Santo Tomases y la espada y hasta los mercaderes y la furia. No es eco ni abstracción, es una historia apenas. Él veterano, yo inexperto, llegamos emigrantes al futuro, descalzos y sin norte y sorprendidos. Yo, oscuro y fracturado, sin mi tierra. Él, pobre desde siempre, sin su cielo.